¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno poder encontrarnos una vez más aquí en este programa semanal donde desde una perspectiva joven estamos estudiando la palabra de Dios. Queremos darte una vez más a ti las gracias por estar siempre conectado a la TV Nuevo Tiempo o tal vez en las redes sociales a través de nuestro YouTube, de nuestro Facebook y también a través de nuestra página donde puedes encontrar todo el contenido que Nuevo Tiempo produce, ntplay.com. Una vez más, sé bienvenido. Tenemos amigos que nos están visitando, que ya han estado con nosotros en anteriores ocasiones y queremos dar la bienvenida una vez más. Pastor Elías, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias. Estoy bien. Una vez más, agradecido por la invitación de poder participar en este programa de Código Abierto. Qué bueno tenerte una vez más, Pastor. Y sin duda, los consejos, la experiencia que nos brindes van a ser muy, pero muy importantes. Está con nosotros Vanessa también. Vanessa, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte otra vez en el programa Código Abierto. Así es. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Una alegría poder compartir esta muy linda lección con cada uno de ustedes. Y hoy estaremos estudiando acerca de cómo compartir la historia de Jesús. Qué importante es que nuestro testimonio de cómo fue el encuentro con Jesús sea el referente para contarle a las otras personas. Y cómo es fácil, ¿no?, hablar a la gente de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Muy bien. Tenemos también con nosotros a Yesid. ¿Cómo estás, Yesid? Bienvenido a Código Abierto una vez más aquí en este programa. Muchas gracias, Pastor. Me encuentro muy feliz por estar una vez más aquí junto a ustedes. Es una bendición realmente ser parte de este lindo y hermoso programa. Sé que será de mucho agrado y bendición para todos ustedes. Yo recuerdo que en el anterior programa que grabamos, ¿no?, hace un tiempo atrás, me encantó la manera como nos contaste tu historia, tu testimonio, ¿no?, la forma como te encontraste con Jesús. Y ese es el centro, ¿no?, de esta temporada, de cómo compartir nuestra historia con los demás. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es ser un joven cristiano, lo que es ser un joven adventista, las actividades que hacemos. Ok, ustedes también nos estaban contando un poco de lo que hicieron anteriormente. Yo quiero consultarles allí. ¿Alguien de ustedes, Pastor Elías, también usted ahí puede participar? ¿Ya participaron de un club de aventureros o participaron de un club de conquistadores? ¿Alguien de ustedes? Sí, bueno, yo creo que voy a comenzar también. El club de aventureros he participado también. En sí, primero comencé con el club de conquistadores. Okay. Cuando yo era una conquistadora, luego crecí un poquito más y me dirigí lo que es a ser líder de aventureros. Y hace una experiencia muy hermosa que es la verdad que a todo joven que yo le encuentre le animo, porque ahí puedes formar tu carácter, moldear tú como eres. Hasta mismo profesionalmente te ayuda mucho. Es grandes experiencias que tú das porque trabajas mucho en paciencia, carácter y puedes aprender a servir. Y es un muy bonito sentimiento que sientes al saber que tienes un propósito. Interesante. Ok, Pastor Elías. Sí, el Club de Aventureros, el Club de Conquistadores son dos grandes educadores de nuestros jóvenes, vamos a decir así, porque Vanessa lo decía, ¿no? Temperamento, carácter. Tratar con niños y con adolescentes, realmente hay que tener mucha paciencia. Entonces, es una experiencia muy linda. Creo que todos hemos pasado por ahí y nos satisface estar. Yo decía en un programa anterior, me gusta ser campamentero, tengo una familia así que nos gusta acampar. Así que el Club de Conquistadores y Aventureros es realmente una aventura para nosotros. ¿Tus hijos también están en los clubes? ¿Participan sí, de ellos? Sí, ellos tuvieron, yo no tanto la posibilidad porque yo conocí la iglesia mucho más grande, sí, ¿no? Pero mis hijos, desde que empieza el Club de Aventureros, ellos han pasado por aventureros, por conquistadores. Ahora, en su caso, Pastor, como padre de familia, ¿cómo ve que estos clubes, tanto el de conquistadores que es el de aventureros, perdón, que es de 6 a 9 años y el de conquistadores de 10 hasta los 15 años, aportan en el crecimiento de esta edad? Forja bastante, ¿no? Desde que ellos son niños. Yo creo que si no existiese el club de aventureros y el club de conquistadores, tal vez como cristianos buscaríamos otra alternativa, pero yo agradezco a Dios por estos dos clubes, ¿no? El de aventureros y el de conquistadores, porque ayudan bastante a nuestros hijos, ¿no? Los vuelven más independientes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ajá. De poder ser responsable con sus cosas, de poder tener un objetivo a dónde apuntar, ¿no? Entonces, porque en los clubes nosotros llamamos especialidades, ¿no?, que ellos tienen que ir cumpliendo. Y, por ejemplo, una de ellas es en aventureros, que los niños aprendan a poder ayudar en casa, tener responsabilidades en casa, y eso los forma a ellos. ¿No? Y ellos reciben un galardón por eso, ¿no? Exacto. Un parche que les certifica que ellos ya terminaron esa especialidad. Y a los niños y a los adolescentes les encanta, ¿no? Mientras más especialidades tengan, sienten que tienen más experiencia, han aprendido varias cosas. Yesid, ¿ya escuchaste tú del Club de Aventureros o del Club de Conquistadores? Así es, pastor. Yo justamente, como les contaba en los antiguos programas, ¿sí?, entré a la iglesia a mis 17 años, ¿no? Casi 18 años. Entré y pues directamente me fui con lo que es JA, porque yo ya era joven, jóvenes, ¿no? ¿Sí? Pero siempre vi cómo los conquistadores y aventureros se reunían en mi iglesia los domingos, los sábados por la tarde, antes que inicie el programa de JA. Y es una experiencia muy linda la que ellos pasaban, ¿no? Tienen campamentos, especialidades, y es una cosa muy maravillosa lo que ellos realizan ahí. E incluso hacen viajes que cruzan las fronteras, ¿no? Hay un campamento que todo conquistador espera, que es el campamento sudamericano, ¿no? Por lo menos acá sí. En nuestro continente es donde Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, todos los clubes se juntan y miles de personas están reunidas en un solo lugar y uno conoce diferentes personas. Es lo que todos... He visto casos e historias donde ahorran, hacen planes de un año para juntar todo el dinero y para participar de estas actividades. ¿Tú quieres participar de estos clubes? ¿Estás interesado en participar de estas actividades? Bueno, ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com, porque puedes encontrar a través de esta página la iglesia que queda más cercana a tu domicilio. Y vas a ver que esa iglesia tiene un club de aventureros, tiene un club de conquistadores, tiene un ministerio joven donde puedes aprender en el área espiritual, puedes aprender en el área mental, pero también en el área física, participando de campamentos y excursiones. Sé parte del Ministerio Joven del Club de Aventureros y del Club de Conquistadores. Bueno, queremos invitaros a ustedes que nos están mirando, también a ustedes, queridos amigos, para poder iniciar con una oración, pedir la dirección de Dios antes de estudiar su palabra. Querido Dios, queremos pedirte que puedas darnos esa sabiduría que tú nos invitas a pedirla, para entender tu palabra, para poder rescatar las lecciones más valiosas para nuestras vidas, pero sobre todo para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a irnos ahora con el pastor Eber Piñeiro, quien nos va a contar acerca del contexto del tema que hoy estaremos hablando. Qué alegría, queridos amigos. Cada semana tenemos un encuentro. Un encuentro que lo esperamos en Nuevo Tiempo. Aquí en Código Abierto, esta semana vamos a estudiar un profundo, un tocante tema. Creo que es uno de los mejores de esta serie. Saludamos con cariño a quienes nos siguen en las redes sociales, en la página web de Nuevo Tiempo y también en Facebook. Así que hoy vamos a compartir la historia de Jesús. ¿Saben ustedes que testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús? Es dejar que otros sepan lo que significa para nosotros. Si nuestro testimonio consistiera únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos enamorados, disfrutamos hablando de la persona que amamos, pero también disfrutamos hablando con la persona que amamos. Lo que es verdad para el amor humano, ciertamente también es verdad para el amor divino. El poder del testimonio en el Nuevo Testamento fue precisamente esto. Los creyentes compartían espontáneamente al Cristo que amaban. Así que testificar no era un requisito legalista, era la respuesta del corazón al sacrificio de Cristo en la cruz. En el estudio de esta semana redescubriremos cuán poderosos son nuestros testimonios personales con el fin de influir en otros para Cristo. El poder transformador de nuestro testimonio personal no es acerca de lo malo que fuimos antes y lo bueno que somos ahora. Se trata en realidad de que Cristo vino a este mundo, un mundo maldecido por el pecado, pero Él vino en una misión redentora para salvarnos. Podemos testificar con seguridad, no porque, por quienes somos nosotros, sino por quién es Jesús para nosotros. ¿Nos acompaña? Muchas gracias, Pastor, por esos consejos y también por esa valiosa información. Quiero que puedas mirar esta imagen y estoy seguro que sabes quién es. Pero cuando hablamos de testificar, siempre está conectado con Jesús. No podemos testificar solo en nosotros. Y testificar de Jesús tiene también con saber acerca de Él. Yo no puedo testificar o compartir aquello que no sé. Sin embargo, una de las cosas que siempre las personas se han preguntado, muchos jóvenes, ¿qué es testificar? Y por eso quiero preguntarle aquí a mis invitados. Para ustedes, Vanessa, ¿qué es testificar? ¿Qué significa? Bien, para mí testificar es un ejemplo, dar un testimonio de uno mismo, es demostrar a otras personas porque ellos van a, al ver, ya es lo que tú bien haces, un testimonio, o bien de cosas buenas o malas, pues todo eso se va uniendo, en resumen lo que es una testificación. Ok. Yesid, ¿para ti qué es testificar? Bueno, Vanessa ya lo dijo casi todo, ¿no? Pero argumentando un poco a sí. Lo que dijo ella, para testificar, ¿qué necesitas para testificar? Necesitas vivir esa experiencia, ¿no? Tú no puedes testificar algo que no viviste, no puedes predicar algo de lo que no das testimonio. Entonces, para testificar, tú necesitas primero tener esa experiencia y ahí compartirla. Es decir, contamos la experiencia que nosotros hemos tenido. Ajá. Ok, Pastor. Nosotros con Jesús, claro. Nosotros con Jesús. Nosotros con Jesús. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre simples palabras y el testimonio? ¿No? Hay muchas citas que encontramos en la Biblia, pero también en escritos como del autor Elena de White, que nos dicen que el testimonio puede mucho más que un sermón. ¿Por qué es tan poderoso el testimonio personal? Bueno, tal vez yo lo podría comparar también de la siguiente manera, ¿no? Sí. Hablando un poquito, o tal vez voy a cruzar un poquito otra área en la educación de nuestros hijos, los papás, ¿no? Nuestros hijos no aprenden mucho por lo que le decimos, sino por lo que ellos nos ven hacer, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo le digo, hijo, tienes que descansar a las 9 de la noche, porque así vas a recuperar bien tu sueño, ¿no? Y yo como papá estoy durmiendo a las 1, 2 de la mañana, entonces él va a decir, papá, yo igual puedo dormir a esa hora. Entonces, testificar, ¿no? Tiene que ser así. Algo que yo vivo para que otras personas lo empiecen a vivir también, ¿no? Me gusta lo que usted acaba de mencionar, porque interesante, nuestros hijos, en el caso suyo, Pastor, en el caso mío, nuestros hijos aprenden por no tanto por lo que les decimos, ¿no? Sino por aquel ejemplo que les dejamos. Creo que en la vida de cristianos es así, ¿no? O sea, yo puedo predicar de la iglesia en la iglesia, pero si afuera demuestro todo lo contrario, no voy a ganar personas. Incluso han habido personas que hablan bonito en la iglesia, no tienen dones, talentos, pero afuera la gente vio su doble vida, la doble vida que llevaban. Y quiero hacerles la otra pregunta. ¿Cómo afecta, por ejemplo, que una persona que parece, aparenta ser un buen cristiano, pero de repente lleva una vida doble fuera de la iglesia? ¿Cómo afecta eso? En sí, afectaría de gran manera porque no todos adventistas, jóvenes o hermanos más, si estamos a vista de todos los que están afuera, los que no son, ¿no? Y todo, prácticamente estamos a vista de ellos. Y a veces parece que ellos piensan que vamos, digamos, perfectos o todo bien. Uh-huh. Y si es que por alguna razón nos conocen, nos ven que en la iglesia pero predica o va, o tal hermana va, y pero fuera está haciendo esto mal. Entonces, eso no es un buen testimonio porque las personas prácticamente quieren ir a la iglesia, quieren ver, pero más primero ven a los cristianos, a los que van alrededor a la iglesia. Entonces, estamos en vista de eso, ¿no? Claro que nosotros tampoco podemos hacer, bueno, no decimos que un cristiano es perfecto, pero estamos nosotros ahí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de una persona sí. De la iglesia o de Dios, entonces yo les digo que los cristianos no están ahí en la iglesia, que son un mural de santos, ¿no? Entonces, no, estamos ahí porque queremos, reconocemos que somos pecadores, pero queremos ser mejores, queremos mejorar. Yo también siempre les puedo aclarar a ellos y ellos también comprenden. Sentimos la necesidad, de, aunque somos pecadores y no somos santos, sentimos la necesidad de llegar a Jesús, la necesidad de un Salvador, ¿no? Es cierto que la sociedad nos toma como ejemplo, ¿no? El cristiano debería ser ejemplo, es lo que se espera. Ahora, desde tu punto de vista, Yesid, ¿cómo se sentiría una persona que no es cristiana viendo a un cristiano dando un mal ejemplo? Bueno, uno que no es cristiano lo primero que hace es mirar. Simplemente dice, es cristiano y está haciendo esto. Uh-huh. Es cristiano y está haciendo el otro. Y muchas veces te van tachando y juzgando y diciendo, los cristianos no tienen que hacer esto. Los cristianos tienen que hacer esto. Uh-huh. Los cristianos tienen que, no sé, hacer buenas cosas, caridad, donar, regalar dinero. Tienen que velar por todo el mundo. Es cierto, pero también tenemos que preocuparnos por nosotros, así como nos preocupamos por los demás. Ahora, muchos incluso dicen que por nada más no me voy a hacer cristiano, ¿no? ¿Para qué me voy a hacer cristiano si ahí los cristianos viven una vida doble, son Ajá. hipócritas, no son honrados, ¿no? Y lo he visto a fulano de tal en tal fiesta, a tal jovencito lo he visto el día sábado, tenía que ir a su iglesia, pero lo he visto comprando, ¿no? Mejor aquí donde estoy, está bien. Bueno, es interesante porque después de los consejos que vamos a tener a continuación, vamos a responder estas preguntas, ¿está bien? ¿Puedo yo testificar de Dios si aún he fallado, si aún mi historia no es tan buena, no es llena de medallas y condecoraciones y no tiene muchos puntos oscuros? ¿Puedo aún testificar? Bueno, después de estos consejos estaremos respondiendo esta y otras preguntas, así que no te desconectes del programa Código Abierto. Enseguida estaremos viendo cuánto poder tiene el testimonio personal. Retornamos con el programa Código Abierto. Te agradecemos a ti que sigues acompañando este programa y también te damos la bienvenida a ti que acabas de conectarte a través del YouTube, a través del Facebook, a través de ntplay.com. Recuerda que hoy estamos hablando acerca de cómo compartir la historia de Jesús. Pero antes de continuar, quiero mencionarte que este curso maravilloso ya está disponible y lo puedes pedir de manera totalmente gratuita. El curso se llama Verdades para el Tiempo del Fin y en su contenido hay preguntas interesantes que de seguro vas a querer contestar, como por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando llega la tragedia? Es más, voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde está Dios cuando llega el coronavirus, cuando llega la pandemia? Puede responder esta pregunta a través de este curso. ¿Qué pasa 5 minutos después de que una persona muere? ¿Te interesan estos temas? Entonces te invitamos a solicitar este curso en la dirección que aparece allí en tu pantalla, estudielabiblia.com. Este curso es totalmente gratuito gracias a nuestros ángeles de esperanza. Continuamos entonces, amigos, con el desarrollo del tema y entonces estábamos viendo acerca de que uno testifica, pero muchas veces incluso puede fallar, ¿no? Uno a veces se aleja del Señor. Nuestro testimonio puede ser relevante todavía. ¿Cómo es que la vida se divide, ¿no?, al conocer a Cristo? ¿Cómo es la vida después de conocer a Cristo? ¿Las diferencias? ¿Y cómo podemos seguir testificando de su amor? ¿Quién quiere comenzar hablando acerca de ese tema? Bueno, muchas veces, justamente cuando estábamos comenzando, ¿no?, para dar el testimonio, a veces uno como joven o como persona, hermano, a veces se siente a veces mal, porque decimos, sí he fallado en esto, o en mi vida voy a la iglesia más, pero sigo fallando en algún error, ¿no? Alguna debilidad que tengo. Entonces, a veces uno se desanima al poder hablar, digamos, de Jesús, poder seguir hablando. Si me han visto así, que caído, tiene una debilidad tan grande, a veces esa preocupación llega a muchos, no sé si a todos, pero a la gran mayoría, porque como bien hemos dicho, que nosotros siendo cristianos, creyendo en la palabra de Dios, no quiere decir que vamos a ser perfectos, que todos vamos a hacerlo bien. Siempre va a haber momentos que vamos a decaer. Fue una parte muy bonita de la lección que decía que nosotros tenemos que ser salvos y ser salvos cada día, que nosotros estamos siendo salvos hoy, pero si te equivocaste por alguna razón, tuviste una debilidad o algo, pues no quedarse así, porque el día siguiente es un día nuevo y Dios, porque nosotros también tenemos que testificar que Dios, por más que hemos cometido errores, Dios igual nos levanta, nos perdona, y aún así podemos hacer esa testificación también para los demás. Y la Biblia menciona en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él les dio a ustedes vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Él habla acerca de la vida antigua que llevábamos antes de conocer a Jesús. Estuviste, dice, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y antes de conocer a Cristo, nuestra vida era así, ¿no? Siguiendo la corriente del mundo. Pero más adelante nos menciona cómo es la vida de una persona que conoce a Cristo. Y nosotros encontramos en el libro, en el versículo 4, por ejemplo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y junto con Él nos resucitó para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un antes y un después, ¿no? Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos. Después de Cristo nacimos a una vida nueva. Solo que en esta vida nueva también tenemos el riesgo de fallar. También tenemos el riesgo de fallar a Jesús. Muchos entran a la iglesia pensando que ya la vida del cristiano va a ser un mar de rosas. Pero ¿qué pasa, Yesid, si fallo en medio del camino? Si fallas, pues no te queda más que fallar, pero seguir levantándote. Puedes caer 1,000 veces, pero tienes que levantarte 1,000,000 de veces. Podemos hacer una comparación con el bautizo, justamente cómo es cuando un bebé nace. Cuando tú te bautizas, estás teniendo una nueva vida, estás naciendo de nuevo. Cuando un bebé nace, para aprender a caminar, tiene que caerse muchas veces. Es verdad. Empieza gateando, se arrastra. Y ahí, pastor, tú sabes, ¿no? De los hijos, ¿cuántas veces se caen para poder caminar? Se cae y se va cayendo, pero el niño no se cansa. Sigue intentándolo, y hasta que aprende a caminar, ya cuando somos adultos, muy pocas veces nos caemos. Quizá cuando estemos jugando ahí por algún accidente. Y esa es la vida que nosotros debemos seguir. Tú, cuando naces nuevamente una nueva criatura después del bautismo, vas a caer. Al principio es muy fácil que caigas. Vas a ser tentado y vas a seguir siendo tentado. Y hay muchos, perdón, Yesid, que se desaniman, ¿no?, en eso. O sea, pensaban que ya no iban a fallar a Jesús. Y fallaron y ya sienten que ya no son dignos de volver a los caminos de Dios. Claro, tal vez lo que Yesid está comentando es interesante. Se me venía a la mente ahora, ¿no? Lo que nosotros acabamos de ver, el antes y el después de conocer a Cristo, ¿no? Antes de conocer a Cristo, y la Biblia lo dice, estamos perdidos, ¿no? Y si fallas aún ahí, no hay esperanza, porque ya estás perdido, completamente perdido, ¿no? Pero una vez que conocimos a Cristo, nos entregamos a Él, vamos a seguir fallando porque somos seres humanos, ¿no? Como todo el mundo. Pero si fallamos, por lo menos tenemos la esperanza, ¿verdad?, en nuestro corazón, de que con Cristo podemos seguir adelante. Pero antes de Cristo no hay ni siquiera esperanza, ¿no? Interesante. Ahora, muchos creen, por ejemplo, que no van a tener más pruebas, ¿no? Y en ese camino hay pruebas, en medio del camino. Creo que la diferencia al antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo es que después de conocer a Cristo van a llegar las pruebas y probablemente se multipliquen. Solo que hay una diferencia, ¿no? Que Jesús estará con nosotros en medio de la tormenta, en medio, como dice Salmo 23, en medio del valle de sombra y de muerte. Tengo otra pregunta para ustedes. Hablando justamente de Efesios todavía, que nos habla acerca de la vida antes de Cristo y después de Cristo, el versículo 10 dice, somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Según lo que yo entiendo en ese versículo, dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. ¿Eso quiere decir que somos salvos por las obras? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, las obras es lo que siempre miramos, ¿no? Lo que siempre estamos a las expectativas del qué harán, qué está haciendo ese cristiano, qué está haciendo el otro. Pero nosotros sabemos que hay un Dios que ha venido a este mundo, se ha convertido en hombre y ha muerto por nosotros. Ajá. Entonces la salvación realmente es por gracia, no totalmente por la obra. Ok, ahora, ¿cómo conciliamos entonces esta idea? Porque hay varios versículos que dicen que somos salvos por gracia, y coincido con Jesse. Pero, ¿cómo conciliamos este versículo de Efesios 2:10 que dice, fuimos creados para buenas obras? Pastor Elías. Bueno, nadie va a dar testimonio de algo que no conoce, primero, de algo que no ha vivido, decíamos eso hace rato, ¿no? Entonces, las obras son automáticas, ¿no? En los jóvenes, por ejemplo, cuando un muchacho le dice a la señorita, ¿quieres ser mi enamorada? Y ella le dice, sí. Uh-huh. Bueno, él no va a andar propagandeando, no sé si vale la palabra, ya, antes de que la muchacha le diga que sí. Él no va a decir, ya es mi novia, ¿no? Él lo tiene que decir después que es su novia. Es mi novia, pero todavía no lo sabe. Exacto. Le voy a avisar. Entonces, una vez que la señorita le aceptó, entonces él va a ir y va a contar a los amigos, ella es mi novia, me aceptó, ¿no? Soy feliz. Entonces, las obras es igual. No, nosotros no podemos obrar bien, aunque hay personas que dicen, no, yo sin Dios igual hago buenas obras. Eso, uh-huh, es mentira, ¿no? Porque quien produce en nosotros el querer como el hacer es Dios. Entonces yo tengo que tener a Cristo en mi corazón, ¿no? Y una vez que yo lo tengo, que yo lo acepté, que acepté que Él es mi Salvador, que por gracia soy salvo, porque es un regalo de Dios, uh-huh, la salvación. Entonces ahora que Jesús me aceptó, una vez más, ahora yo voy a empezar a decir a las demás personas, ¿saben qué? Jesús es mi novio, ¿no? En términos, para poner ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo amo y es una buena persona. Y voy a empezar a actuar bien por él porque lo amo. Voy a vestirme mejor porque lo amo. Interesante. Porque a él le gusta, ¿no? Nuestras obras tienen que ser así, ¿no? Ahora, hablando de las buenas obras, hay gente que no es cristiana, pero que hacen obras, ¿no? Hay gente incluso filantrópica que se dedica a hacer este tipo de cosas, a ayudar a la sociedad. El detalle es que esas obras no van a salvar, pero cuando una persona ya es salva por Jesús, automáticamente se producen buenas obras. Y esa es la gran diferencia, ¿no? De que aquella persona que conoce a Jesús es salvo, pero también produce esos frutos, esas buenas obras. Ahora, en el testimonio personal de ustedes, cuando se convirtieron, cuando conocieron a Jesús, o cuando decidieron cambiar ciertos hábitos de su vida, la pregunta va para los tres, ¿ya alguna vez se rieron de ustedes? ¿O alguien no creyó ese cambio? No creo que te hayas hecho hermano, no que te hiciste cristiano. ¿Alguien ya vivió ese tipo de experiencia? Ander, en sí, yo entré en la iglesia adventista cuando tenía yo 13 años. Ajá. Entonces, bueno, yo estaba en un colegio igual, no adventista en ese entonces. Bueno, en sí el cambio, tal vez en mí puede ver que un antes y un después podría ser que tal vez yo era una adolescente un poco introvertida, casi no participaba mucho, pero desde que ya entré a la iglesia o más, entonces directamente me pudieran para apoyar como maestra, para apoyar a algunos ministerios de la iglesia. Entonces el cambio que ellos se sorprendieron, ¿no? Lo que me dijeron a mí, mis profesores o más, es que ya empezaba a levantar la mano para comentar algo, para participar, que más bien yo estaba ya adelante para ayudar. Entonces ese cambio vieron, y creo que eso también fue un proceso también, pero más que todo ha sido para ellos ese cambio. Y en mi papá o en mi familia ha sido que igual, que ahora ya tenía un propósito. Entonces, antes iba, digamos, solamente al colegio, salía con los amigos, pero hasta ahí. Uh-huh. Pero ahora ya tenía una misión, un propósito, ya algo bonito que ya en mí veían que tenía un propósito para hacer, digamos, con los niños o en la iglesia. Ya estaba con un propósito así. Es decir, algo que le daba sentido a tu vida. Exactamente. Ya había un sentido mismo para todos estos años que he tenido. Entonces, ya he tenido, ¿verdad?, una razón por la cual poder acá, y he visto el propósito de Dios que tiene para mi vida. ¡Qué lindo! Y Yesido, Pastor Elías, ¿ya les pasó a ustedes esta experiencia que no creían el cambio que Dios había hecho en sus vidas? Así es, Pastor. Personalmente, aparte de toda la gente que no creía en el cambio que había en mi vida, yo era el que muchas veces me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo suele pasar correcto? ¿Sí o no? Y pues yo siempre me basaba en esa frase que dicen, ¿no? Siempre vuelves a eso que te hace feliz. pues muchas veces hasta me empecé a alejar de la iglesia, uh-huh. por eso mismo que antes estudiaba en la UMSA, y ahí se pasa clases los sábados. Entonces muchas veces faltaba a la iglesia, pero me sentía mal. Justo cuando yo faltaba, el docente no venía. Yo iba a clases y el docente no estaba. Y cuando yo iba a la iglesia, el docente estaba. Y pues yo mismo me sorprendía de todos los milagros que Dios tenía, ¿no? Y siempre volvía a Dios, siempre, siempre, porque siempre se vuelve a eso que te hace feliz. Y pues la gente sí se sorprendió. Yo era un muchacho muy hablador en el colegio, muy extrovertido, uh-huh. siempre metiéndome en problemas. Lo contrario a Vanessa. Lo contrario a Vanessa. Y yo creo que hasta ahora mismo los que estudiaron junto conmigo se sorprenden de este cambio que hubo en mí. Qué interesante. Y Pastor Elías, en la facultad, aquellos, ahora que estás en la universidad, te das cuenta que muchos de los que ahora estudian teología, no siempre su pasado es el más bonito, ¿no? Tienen toda una historia de travesuras, de cosas que hicieron, pero al mismo tiempo son un testimonio poderoso, ¿no? De cómo Dios actúa en la vida de las personas. Exacto. Lo experimenté tal vez en el curso mismo, ¿no? Haciendo la facultad de teología. Uh-huh. Hay un compañero que decidió estudiar teología y si tú lo mirabas a primera vista y lo escuchabas, tú podías decir, ¿cómo es posible que él haya decidido estudiar teología, ¿no? Porque aún en el primer año, vamos a decir, él usaba inclusive algunas palabras soeces, vamos a decir, su forma de hablar, su forma de comportarse, ¿no? Tú decías, no creo que... Este no va a pasar del primer año de la facultad de teología, ¿no? Pero hoy en día él desarrolla su ministerio, bueno, no aquí en Bolivia, en otro país. Wow. Entonces es pastor. Y tú miras hacia atrás y dices, wow, lo que el amor de Cristo puede hacer en una persona, ¿no? Y Dios puede usarlo también como su instrumento. Wow. Y ahora hace el trabajo que los pastores hacemos, ¿no? Un ministro del Señor. Ahora, en la Biblia encontramos una historia similar, ¿no? El libro de Marcos capítulo 3, versículo 17 dice que Jesús llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Qué es lo que nos da a entender este versículo, ¿no? Del encuentro y de la elección que hace Jesús de dos personas que incluso les coloca un apodo, ¿no? Les coloca el apodo de hijos del trueno. ¿Qué es lo que podemos saber ya en este versículo acerca de esto de dos personas, Juan y Jacobo? Es un gran ejemplo. Yo creo que nosotros mismos actualmente debemos conocer, tal vez, o hemos conocido a alguna persona que sea así, tenga un carácter duro, que sea muy fuerte, que podamos decir, uy, esta persona va a ser muy difícil que tenga el corazón blando de amor de Jesús, va a ser, o simplemente no creer, él no va a cambiar, se va a quedar así. Tal vez hemos conocido. Yo me imagino en ese entonces, si hasta Jesús puso y les dijo, hijos del trueno, y el trueno después tremendo. Entonces, ya nos imaginamos cómo podría ser. Yo digo, es un ejemplo de cómo ha llegado a ver esas personas antes y también lo vemos nosotros mismos. O quizás eres tú mismo que está luchando tal vez con ese carácter que tenemos, pero ahí vemos luego también que cómo va cambiando gracias al gran amor que todo puede cambiar. Y interesante porque Juan y Jacobo fueron llamados así porque tenían características de su carácter que eran de buen carácter, ¿no? No eran tranquilos, eran de carácter fuerte. Ustedes estaban hablando ahí de personas que hablaban malas palabras, ¿no? Yo creo que Juan y Jacobo eran personas así, ¿no? Eran, vamos a imaginar que entre el grupito de los 12 eran los que daban miedo, ¿no? Porque estos eran de carácter fuerte. O sea, les decías algo e inmediatamente reaccionaban. Cuando ellos pasaban por Samaria y no los recibieron bien, le dijeron a Jesús, Señor, podemos hacer descender fuego del cielo para que consuman a toditos, ¿no? Ese era el carácter de ellos. Pero ¿cómo es el cambio que se produce en la vida, especialmente de ambos, ¿no? Pero en la que podemos ver tal vez más visiblemente es la de Juan, porque vemos libros que él escribió. Entonces, ¿cómo es el cambio que Jesús realiza en Juan, que tenía como apodo Hijo del Trueno? Bueno, ellos pasaron un poco más de 3 años con Jesús. Y es increíble porque Jesús mismo les puso ese apodo al principio, ¿no? Al conocerlos, al escogerlos, Boanerges. Pero él no lo hizo, yo entiendo que Jesús no lo hizo en una forma para burlarse de ellos, sino tal vez inclusive lo hizo intencionalmente para decir, mírenlos cómo son y véanlos después. ¿no? Lo que pueden llegar a ser, ¿no? Qué interesante es que Jesús puede mirar en nosotros lo que con su ayuda podemos llegar a ser, ¿no? Qué interesante. Porque Juan, nosotros sabemos, ¿no? El autor de varios libros en el Nuevo Testamento, inclusive un libro que lleva su nombre, Juan, ¿no? El Apocalipsis. Solo que si tú miras el libro de Juan y las tres cartas de Juan que están antes de Apocalipsis, tú vas a encontrar a este Boanerges, ¿no? Que tenía un carácter fuerte, temperamental, ahora diciendo cosas lindas, ¿no? Palabras de amor, y uno puede sorprenderse, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, palabras como en Primera de Juan, que fue una de las cartas que él escribió, donde menciona, ¿no? Hijitos, ¿no? Estas palabras les escribo para que no pequen. Es decir, de un joven, tal vez en ese tiempo, porque Juan era el discípulo más joven. Exacto. Pasamos a un hombre ya mayor, pero que en ese camino aprendió a ser semejante a Jesús. Es decir, acaba una lección maravillosa. Una persona que nació con un carácter fuerte puede cambiar, por más que esa persona crea que no puede cambiar, Dios puede cambiar el carácter de esa persona. Quiero hacerte otra pregunta a nuestros invitados y también a ti. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros de Jesús? Y yo estoy seguro que piensas que esta pregunta es muy fácil de responder. Te aseguro que no lo es. Y si respondiste que fueron los discípulos los primeros misioneros de Jesús, fallaste. ¿Quieres saber quiénes fueron? Entonces te invitamos a que sigas conectado al programa Código Abierto, porque después de esos consejos estaremos respondiendo esta y otras preguntas. Estamos de regreso en el programa Código Abierto y recuerda que estamos hablando acerca de un tema muy importante: cómo compartir la historia de Jesús. Estamos viendo diferentes ejemplos acerca de cómo Jesús se encontró con ciertas personas. Y habíamos quedado con una pregunta pendiente: ¿quiénes fueron los primeros misioneros de Jesús? Yo sé que la respuesta de muchos fue sus discípulos. Bueno, ya les había adelantado la respuesta. No fueron sus discípulos. Pero quieren saber más detalles. Voy a pedirle a Yesid que me conteste esta pregunta, por favor. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros de Jesús? Así es, pastor. Como usted decía, no fueron los discípulos y tampoco fueron los primeros seguidores. Ahí en la lección podemos leer que dice: no estaban entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores, sino más al contrario. Los primeros misioneros que Jesús envió eran hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder sobrenatural, ellos chillaban, gritaban, rompían las cadenas, ¿no? Y para argumentar podemos buscar lo que es Marcos 5:1-5. Okay. Y lo voy a leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gaderos. Cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Wow. Y desmenuzadas los grillos, nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cómo es posible que gente así, gente endemoniada, que tenía esa fuerza sobrenatural, que no fue otorgada por Dios, sino más contrario por el enemigo de todos nosotros y de Dios, pudo cambiar? Eso es lo que nos va a contar enseguidamente Vanessa. ¿Qué es lo que sucede, Vanessa, entonces? Continuando, ¿no? Porque Yesid nos está contando de lo que eran, ¿no? Lo que eran. Qué terribles personas. Sí. La gente tenía ya terror de ellos porque andaban ahuyentando. Ya los habían tratado les habían colocado cadenas, les habían colocado grillos en los pies. Pero dice que venía sobre ellos una fuerza sobrenatural que hacía que destruyan todo eso. Y creo que estamos seguros de quién estaba detrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué más vemos en la historia de estos? Bueno, por si acaso Marcos nos dice que era uno, pero Mateo nos dice que eran dos. Entonces, bueno, estos detalles quedan ahí pendientes, pero podría haber sido uno o dos personas, aunque después se nos habla de dos, ¿no? De dos endemoniados en realidad. Pero, ¿cómo es que continúa la historia, Vanessa? Bueno, entonces es totalmente sorprendente, pues nos muestra allí en la lección como en la Biblia reflejada que Jesús hizo un poder tan asombroso de transformarlos y dejarlos limpios. Les quita, ¿no? Les dice que ellos tenían varios, no era un demonio, tenían varios demonios en su cuerpo y Dios saca a todos ellos, ¿no? Así es, y es sorprendente porque en ese entonces, ¿cómo han sido vistos, no? Por todas las personas y más. Pero acá nos dice que Jesús de inmediato les dio, sacó todo lo que son los demonios. Y luego nos dice acá en Marcos, capítulo 5, 13, dice, Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos. O sea que los arrojó ahí, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es lo que pasó una vez después que Jesús llegó con ellos. Una vez que esto nos cuenta también la Biblia, nos sigue contando que en Marcos capítulo 18 dice, al entrar él en el barca en el que había estado el endemoniado, les rogaban que lo dejaran y que esté siempre al lado de Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué interesante. ¿Qué es lo que le recomienda Jesús entonces a estos dos ex endemoniados, pero que ahora estaban sanados? Prácticamente ellos han vivido todo un caos, las personas, muchos han sido testigos de todo lo que ha pasado y prácticamente yo imagino, si es que vivimos, podemos transformar esos problemas de los endemoniados en nosotros, si tenemos algún problema más y si Dios nos quita de ese peso, nos salva, yo la verdad quisiera estar al lado de Jesús y no separarme más. Yo me imagino el mismo sentimiento que ellos debieron de tener al ver la luz así pura, por primera vez, al estar tranquilo y recibir una paz. Pero Jesús no les llevó con ellos, dijo, vamos, síganme, sino dijo que puedan ir y decir a los demás lo que había pasado, lo que había la transformación en su vida. Ahora, es interesante porque a sus discípulos le decía, sígueme. Uh-huh. A otras personas le decía, sígueme. Pero estos endemoniados o ex-endemoniados se ofrecen para seguir a Jesús. Y Jesús le dice, ustedes vayan a predicar el evangelio, o sea, vayan a contar lo que Dios ha hecho en ustedes. Y entonces ellos fueron a contar por toda Decápolis, que eran 10 ciudades cercanas, y ellos van ciudad por ciudad predicando del amor de Dios. No sabemos cuál fue el resultado, ¿no? No sabemos qué fue lo que pasó, pero yo me imagino que sin dudas que el resultado fue gratificante, fue numeroso. Personas llegaron a conocer el evangelio por el testimonio de estos endemoniados gadarenos. Una de las cosas que yo quisiera saber es cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con Jesús, encontrar a estas dos personas, a estos dos endemoniados y preguntarle, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿No? ¿Cómo les fue después de que ustedes fueron, de que Dios hizo el milagro en sus vidas? Pastor, yo quiero que usted haga la conclusión. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de eso, quiero leer Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque Pablo también fue otro de los ejemplos de una persona que es transformada por el amor de Dios. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pastor Elías, ¿cuál sería la conclusión de este tema? Bueno, mira, Pablo da su testimonio, pero hay un texto que a mí me gusta mucho también, que está en Efesios y ya lo leímos, Efesios capítulo 2, el versículo 5 dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El texto está más que claro, querido amigo, querida amiga. Sin Cristo, estamos muertos estamos perdidos en el pecado. No hay excusa. Si todavía no tienes a Cristo en tu vida, esa es la mala noticia. Estás perdido, estás perdida. No hay salvación. Pero si tú tienes a Cristo en tu vida, dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú tienes a Cristo, entonces puedes llamar vida. Porque con Él, a nuestro lado, todo es posible. Tú y yo somos seres humanos. Podemos fallar, podemos errar, pero con Cristo a nuestro lado, todo es posible. Es posible restaurarnos también. Yo quiero invitarte para que puedas meditar en esto. Y al meditar, puedas pensar en cómo de aquí en adelante voy a testificar de este Cristo que me salvó. Te invito a que puedas escuchar la siguiente melodía también y disfruta en su palabra o en la letra de esta melodía y en la palabra de Dios. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Después de haber disfrutado de esta hermosa melodía, voy a invitarte a que puedas inclinar tu rostro, inclina la cabecita, cierra los ojitos, porque vamos a pedirle a Cristo que nos ayude a testificar por Él. Oremos. Querido Dios, gracias Señor, porque cuando abrimos tu palabra podemos ver la vida transformada de muchas personas. Podemos ver que tú hiciste el milagro en ellos, en ellas, Señor. Y si miramos nuestra vida, también estamos agradecidos porque has hecho el mismo milagro en cada uno de nosotros. Salvarnos, transformarnos, por eso te estamos agradecidos, Señor. Ahora, danos la fuerza, danos la voluntad de poder testificar con nuestras palabras y con nuestros actos a nuestros amigos, a nuestra familia, de cuán maravillosa son tus actos, Señor, cuando tú estás con nosotros. Por eso, Señor, te invitamos a entrar en nuestra vida una vez más y te la entregamos en tus brazos de amor. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigos, qué lindas historias las que hemos vivido hoy a través del estudio de la palabra de Dios. Compartir lo que Jesús hizo en nuestra vida. Sin embargo, Jesús también dentro de ese llamado nos invita a que hagamos sacrificios. Los endemoniados tuvieron que dejar sus cadenas, tuvieron que ser liberados de esas fuerzas malignas. Pedro o los apóstoles como Juan y Jacobo tuvieron que dejar su carácter y permitir que Jesús los pueda cambiar. ¿Qué es lo que tú tienes que sacrificar por Jesús? A veces no siempre son cosas negativas. Pueden ser cosas que tienes en casa, cosas que a veces pudieras compartir con otras personas que Dios hoy te está invitando a poder sacrificar. Antes de que tú contestes esta pregunta allí en los comentarios, vamos a preguntar a nuestros invitados. ¿Qué es lo que ustedes creen que Jesús ahora mismo, si se encontraría con ustedes, le diría? ¿Sabes qué, Yesid, Elías, Vanessa? Tú pudieras dar un poco más de esto, ¿no? O necesito que me entregues esto, este sacrificio, ¿no? Así como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué creen todavía que tienen que sacrificar por Jesús? Permítanme comenzar, ¿está bien? Permítanme comenzar. Yo siento que Jesús ya de hace un tiempo me dijo, yo sé que tú podrías compartir mucho más con las personas en ayudas económicas. Y de hace un tiempo ahí con la familia empezamos a compartir más nuestros recursos ayudando a personas. Sabemos que acá en nuestro país tenemos varios extranjeros, entonces tenemos ahí unas ayudas que nosotros estamos dando para ciertas personas. Ahora para ustedes, ¿ok? ¿Cuál sacrificio creen que Dios les está llamando a hacer? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, cabalmente, y perdón, si alguien quiere comenzar antes, pero mientras Rolly hablaba, se me venía lo mismo a la mente en esta pandemia que hemos atravesado ya desde hace un tiempo atrás, el coronavirus, y nosotros, los pastores que tenemos por ahora la gracia de vivir dentro de la Universidad Adventista de Bolivia, sí. Podríamos decir estamos protegidos y qué nos importan los demás, pero no, allí es cuando Dios también nos hizo un llamado, no solo a mi persona, sino a quienes vivimos dentro de la universidad. Y dijimos, ¿por qué no ayudar a los estudiantes extranjeros que están fuera de nuestra institución, que no pueden volver hacia su país? Entonces, también, no voy a decir que fue un sacrificio, fue una ofrenda voluntaria que cada pastor, cada persona que vive dentro de la universidad dio para poder preparar alimentos para ellos. Y sacamos algo de nosotros, nuestro. Exacto. Yesid, ¿qué crees que Dios está invitando a que sacrifiques hoy para Él? Yo creo que Dios siempre está invitándonos a que lo dejemos todo por Él, a que Él sea el foco principal en nuestra vida. Quizá muchos de nosotros tenemos vicios, escuchamos música aún secular, hay cosas, ¿no? Que necesitamos, hay cosas que tenemos dejar para seguir a Jesús. Algunos deportes, quizá prefieres irte ahí a jugar fútbol el sábado en la tarde que irte a la iglesia. Qué interesante. Pues Dios nos está invitando y siempre te está invitando y diciendo, sígueme, sígueme, okay. A que dejes todo eso y que lo... vayamos a seguir. Y Vanessa, así cortito, ¿qué crees que Dios está invitando a sacrificar? Pues sí, como sacrificio también, bueno, también como cambio podría ser que poder valorar el tiempo que Dios nos da del día a día y aprovecharlo a lo máximo, poder administrar bien, porque el tiempo que ahora, ¿qué pasa? Que podemos aprovecharlo tanto ayudando o bien también nosotros mismos poder aprender más leyendo y llenarnos también de su poder. A veces se procrastina, ¿no? Es decir, se deja cosas para después y perdemos mucho tiempo. Y para ti, querido amigo, ¿qué es aquello que Dios te está invitando a sacrificar? Puede ser la música, puede ser un programa de televisión, puede ser una serie que te está haciendo perder el foco de Jesús. Coloca allí en los comentarios. Puede ser una cosa positiva o negativa que necesitamos brindar a Jesús, brindar a las personas para tener un mayor testimonio a aquellos que nos rodean. Esperamos tu comentario allí en nuestra transmisión, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Aquí termina Código Abierto solamente por ahora, porque la próxima semana estaremos con un tema muy interesante acerca de cómo compartir el amor de Jesús con las demás personas. Te invitamos a que sigas conectado con la señal de Nuevo Tiempo. Código Abierto termina aquí solo y solo por ahora.